La organización Cotidiano Mujer, junto a la Asociación de la Prensa Uruguaya, con el apoyo de la ONU Mujeres y la Oficina de Montevideo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, otorgó a principios del mes de marzo el Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Gelen a la periodista Diana Mabel Cariboni Llanso por su artículo Congreso Evangélico en Punta del Este, el género es el nuevo demonio. Fue publicado en la revista Noticias de Uruguay el 22 de diciembre de 2018. El llamado era para producciones periodísticas que aporten a desarticular el pensamiento único, promuevan la diversidad y la no discriminación para la difusión y el contagio de las buenas prácticas que promueve el código ético de APU, con el objetivo de reconocer a quienes, a través de un trabajo periodístico de calidad, colaboran en la promoción de la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. Hoy tenemos el placer y el gusto de tener en el programa a Diana. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por ese reconocimiento. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes? Es muy lindo. Siempre es gratificante ganar un premio y particularmente en Uruguay, sabes que no hay reconocimientos o premios a la prensa escrita, a los trabajos concretos, aunque hay algunos galardones que se entregan a personalidades, pero son cosas muy vastas y de repente se le entrega también a un periodista entre un montón de categorías de artistas, claro, de escritores, de científicos, claro, etcétera. Hay poco espacio en el medio uruguayo para estudiar, analizar y premiar el buen periodismo escrito. Entonces, en ese sentido, la iniciativa de este grupo, de este colectivo de organizaciones, está muy buena, es bastante reciente, creo que hace 3 o 4 años que existe el premio. Sí. Y bueno, por supuesto que es una alegría haberlo ganado en este caso. Qué bien. Bueno, aparte de ti hubo como otros reconocimientos. Sí, sí. De otros. Hubo menciones a varios colegas y a trabajos de otros colegas. Ahí va. Bueno, la nota que tú escribes habla del segundo Congreso Sudamericano por la Vida y la Familia, a puerta cerrada, en la que más de 500 pastores y militantes evangélicos de América Latina se reúnen entre el 22 y el 24 de noviembre en Punta del Este para definir la contienda que libran contra el feminismo y la diversidad sexual. ¿Cómo logras entrar a ese sitio? Bueno, yo venía siguiendo el tema de este, digamos, de este movimiento, que es un poco más vasto que este congreso en particular, digamos que es un movimiento que se está articulando en todo el mundo, pero también en nuestra región y en lo que ellos llaman Iberoamérica, porque este congreso era latinoamericano, pero pertenece a uno más grande que se llama Iberoamericano, uh-huh, en el que hay presencia importante de grupos españoles. Uh-huh. Y lo vengo siguiendo por un trabajo que hago. Yo colaboro con un medio británico que se llama Open Democracy y bueno, que tiene una línea de investigación sobre estos movimientos ultraconservadores, generalmente religiosos, pero no solo. Y bueno, cuando vi que el congreso se iba a hacer acá en Uruguay, pensé que había que cubrirlo. Uh-huh. Enseguida me puse en contacto con los organizadores para ver si había acreditaciones de prensa y no me contestaron, pasaron meses sin recibir una respuesta. Entonces me di cuenta que la única manera de ingresar era entrar como si yo fuera una participante del congreso. Pagando, además, ¿no? Pagando. Había que pagar. Claro, claro. Entonces, bueno, le propuse eso a mi editora de la revista Noticias y ella estuvo de acuerdo. Así que me inscribí como una participante, pagué los $150 que costaba la inscripción. Y bueno, y además la inversión implicaba también instalarse un fin de semana en Punta del Este, pagar hotel, etcétera, todo, claro, eso, ¿no? Pero bueno, digamos, hice lo mismo que cualquier participante. Uh-huh. Y de esa forma pude ingresar en cientos de personas. Ellos no me conocían a mí, era imposible identificarme. Pero a último momento, cuando faltaban apenas muy poquitos días para que empezara el congreso, me contestaron a mi pedido inicial sobre acreditaciones de prensa. Ahí va. Entonces anunciaron que iba a haber 2 instancias de ruedas de prensa para los periodistas que quisieran irlo a cubrir, en las que algunos de los principales organizadores y ponentes del congreso iban a hablar, iban a ofrecer declaraciones y iban a contestar preguntas. Entonces yo me acredité para eso también, y ahí se dieron cuenta de que había algo raro, ¿no? O sea, era la misma persona, claro, que estaba acreditada para las dos cosas. Y entonces, bueno, por WhatsApp, por teléfono, me trataron como de monitorear y decirme, bueno, vos vas a participar, encontrémonos en tal lado, yo soy la encargada de prensa. Bueno, esos encuentros nunca se dieron, yo los evité. La rueda de prensa era para el último día, o sea que yo podía participar bien en las tres jornadas prácticamente y después acudir a la rueda de prensa, y eso fue lo que hice. Y bueno, en algún momento me dijeron, vos no podés publicar lo que escuches adentro del Congreso. Pero bueno, eso es un compromiso que en realidad nosotros como periodistas tenemos un compromiso con el trabajo que hacemos. Total, ahora vamos no con los eventuales lugares. O sea, justamente yo entré ahí para poder contar eso, ¿no? Claro. Y eso no era un off the record ni era una fuente que me estaba pidiendo reserva. Claro. Era otra circunstancia. Bueno, toda una misión, en realidad. Toda una misión, sí, realmente fue toda una misión. Hay intervenciones que son realmente escalofriantes. Obviamente todo lo que extraigo aquí es de tu nota. Insultos y humillaciones a comunidades trans, a homosexuales, a mujeres. Dicen que a lo que llaman ideología de género es un proyecto de dominación planetaria para instaurar un nuevo orden mundial. Bueno, esto es casi más gracioso que ofensivo, pero con determinados comentarios, estando dentro y escuchándolos, también como mujer, imagino, y como periodista, ¿cómo te sientes? Bueno, es bastante choqueante porque ellos, digamos, construyen un discurso que además no es homogéneo. O sea, hubo muchas personas que hablaron y que participaron tanto como ponentes principales, como en paneles, en los que se manifiestan distintos matices y se pone el acento en distintas cosas. Había muchas mujeres, yo te diría que la mitad eran mujeres, claro. Digamos que se sienten representadas por ese discurso. Entre esos matices hay, digamos, algunos pocos intentos de reconocer que ellos están en un mundo del que se sienten extraños. Es el mundo del siglo XXI, con todos sus avances y sus lacras también, es un mundo en el que ellos, digamos, ellos dicen, nosotros somos la tradición, lo viejo, nosotros representamos algo que tiene 2000 años de historia. Claro. Entonces, esa extrañeza, o sea, el reconocer esa extrañeza, algunos, quizás lo que tienen el pensamiento un poquito más profundo, hicieron el esfuerzo por plantearlo. E incluso dieron un paso más, creo que ahí lo menciono en algún lugar, y dijeron, bueno, el otro que es distinto, el trans, el gay, la mujer lesbiana, también son seres humanos, tratemos de aproximarnos a ellos, tratémoslos con respeto, pero siempre con el objetivo de ganarlos para la causa de ellos. Claro. ¿No? O sea, de convencerlos de que lo que están haciendo está mal. Claro. Pero hasta ahí llega, digamos, su intento de ponerse en el lugar del otro o de entender, digamos, que hay un denominador común, que somos todos partes de la humanidad. Hasta ahí llega. Claro. Después, inmediatamente, y esto sí es muy dominante en el discurso, viene esta, digamos, objetivación de lo que ellos ven diferente, como algo monstruoso en cierto modo, ¿no? Es decir, porque no responde a ninguno de lo que ellos consideran son los principios del orden natural. Y el orden natural está dado por Dios y por los principios de la Iglesia. Y digamos, todo lo que no responde a eso tiene un carácter de perversión. A lo largo de todo el acto hay bastantes veces que se menciona al ámbito más partidario, político, ¿no? En concreto, Hugo Márquez dijo, y esto es un extracto también de la nota, les vamos a meter a gente en el Parlamento con cualquier partido, refiriéndose a Cambiemos, ¿no? ¿Te parece que hay como una tónica general de tratar de cooptar los partidos políticos, las instituciones políticas, o van como por otro camino? No, sí, claramente. O sea, de hecho, digamos, las dos estrategias políticas más importantes que a mí me interesa seguir de este movimiento son esas dos. Por un lado, hay una intención declarada, abierta, de ingresar a los gobiernos, de conseguir cada vez más escaños en los parlamentos, y incluso de poner presidentes, ¿no? O sea, de hecho han puesto presidentes. Claro. En Guatemala hay un presidente que es un pastor evangélico. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro tuvo un caudal de votos y un apoyo electoral muy, muy grande de las iglesias evangélicas y pentecostales, neopentecostales en particular. Y esa es una de las estrategias de este Congreso. O sea, ellos tienen un grupo parlamentario, había como unos 15 parlamentarios de toda la región en esa reunión, que se articulan en una organización que ahora en Panamá tuvieron otra reunión en febrero y acaban de darle un nuevo nombre, nuevas autoridades. El presidente de ese comité iberoamericano de parlamentarios es uruguayo, es el diputado Gerardo Amarilla del Partido Nacional. De manera que hay una estrategia muy, muy concreta que es política partidaria y el objetivo es llegar a los gobiernos e incidir en los gobiernos para eliminar lo que ellos llaman la ideología de género. Y lo expresan muy claramente en el sentido de, o sea, el objetivo es poder eliminar de todas las políticas públicas la mención a la palabra género. Ahí ¿sí? va. Como, digamos, como expresión de lo que ellos llaman esta, entre comillas, ideología de género. Claro. Y esa es una de las estrategias políticas que hay que seguir. En Argentina, esta cita que vos mencionabas, Hugo Márquez, sí. es un pastor de la provincia de Neuquén, que es hermano de Jorge Márquez, el de acá, el de la iglesia Misión Vida. Él también tiene una iglesia, tiene un colegio en Neuquén, puso el único diputado evangélico que hay en este momento en el Congreso argentino, es de su congregación, de Neuquén. Y ellos fueron con la coalición Cambiemos, la coalición de Macri, en las elecciones del 2015. Pero bueno, se sintieron traicionados por Macri, por varias razones, porque Macri habilitó que el Congreso discutiera la ley de despenalización del aborto, porque en la cumbre del G20 Macri también firmó y estableció un compromiso para transversalizar políticas de género en las políticas públicas del país. Y bueno, en general los miembros del G20 tienen un discurso en ese sentido. Y por un elemento más que es importante, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario. El acuerdo stand-by que firmó Argentina con el Fondo tiene un capítulo de género. Y entonces ellos consideran, y acá pasamos a la otra esfera política en la que están incidiendo, que son los organismos internacionales, ellos consideran que también tienen que hacer lobby y organizarse como sociedad civil para incidir en la agenda de los organismos internacionales, porque ellos consideran que, digamos, esta prédica de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual, es, digamos, algo que está montado desde Naciones Unidas y desde otros foros internacionales que interfieren en las políticas nacionales, se meten dentro de los países y obligan a los países a adoptar estas políticas. Claro. Y en ese sentido ven la estrategia del Fondo Monetario como una prueba de eso, y pretenden hacer lobby en el Fondo Monetario Internacional también. Claro, además en algún momento también como que presumen de haber conseguido una intervención de un par de minutos o tres en este tipo de instituciones internacionales, ¿no? De sí. órganos internacionales. Sí, sí. Ellos empezaron, bueno, hay como un ámbito más, digamos, continental, que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde, como existe en la ONU, hay un espacio abierto para la sociedad civil organizada, para que la sociedad civil organizada exprese sus preocupaciones sobre los temas que la OEA va a discutir, y hay distintos mecanismos para esa participación. Los movimientos sociales de América Latina hace muchos años que participan en esos espacios, que se organizan y que presionan reclamando a los gobiernos determinadas medidas, determinadas declaraciones o adopciones de convenciones de distinto tipo. Y América Latina tiene una cantidad de instrumentos ya contra la discriminación, contra el odio, y tiene todo un sistema, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un sistema muy, muy avanzado. Y bueno, ellos quieren incidir ahí. Y no son los únicos sectores conservadores que vienen incidiendo ahí. Hay otros grupos que empezaron antes, particularmente algunos que vienen articulados y organizados con fundaciones e instituciones de Estados Unidos. Y hace 2 años... estos grupos concretos del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia llegaron a la OEA. Ahí va. De la mano de alguna de estas otras organizaciones que estamos rastreando también esos vínculos. Y de la forma en que vos podés participar, hay muchas maneras de participar. La asamblea, la OEA tiene una asamblea general anual, sí, donde hay una jornada para la sociedad civil y donde se aceptan que la sociedad civil se organice por grupos de, digamos, de afinidad y se pronuncie sobre determinados temas. Uh-huh. Entonces hay que inscribirse, etcétera. Entonces, para poder hablar, tenés que presentar una coalición de por lo menos 10 grupos que se presentan con un nombre. Ese nombre de alguna manera identifica el interés. Claro. Puede ser la educación, desarrollo, infancia, pobreza, narcotráfico, lo que sea. Y te da derecho a que una persona actúe como vocero y hable durante 5 minutos en esa jornada de la sociedad civil. En representación de esa coalición de grupos. En el año 2017 ellos lograron, el mexicano Aarón Lara Sánchez, que era el presidente del Congreso este de Evangélicos, uh-huh, logró entrar ahí. Ya se había armado todo, pero consiguió que una de las coaliciones, que eran amigos de ellos, lo pusieran a él como vocero y habló. Uh-huh. Para el año siguiente se prepararon mucho mejor y armaron 3 coaliciones. De grupos diferentes. De grupos diferentes. Cada una tenía por lo menos 10 grupos, claro, de la región, mm, y fueron con 3 voceros, o sea que estuvieron hablando 15 minutos. Claro. Y para este año, creo que la Asamblea General de la OEA, no me acuerdo si es en Perú o en Colombia, ahora no recuerdo, para este año están organizando una escalada mucho mayor. Van a ir con 10 coaliciones y 10 voceros. Claro. ¿Sí? Tienen plata además, claro, porque por ejemplo una de las cosas que planteó este hombre, este mexicano en Punta del Este, fue bueno, yo les digo esto porque había gente de toda la región ahí, uh-huh, ustedes se inscriben, nosotros les mandamos los formularios, es muy fácil inscribirse, cuando tengamos la suficiente cantidad de organizaciones nos armamos en coaliciones, por cada grupo tienen que viajar 2 personas, uh-huh, pero si no tienen plata no se hagan problema, les ponemos gente nosotros por ustedes. Ponemos gente, claro, ni siquiera ponemos plata por ustedes. Ponemos gente por ustedes. Claro. Y entonces hizo un chiste y dijo, el año pasado, cuando se presentaron 3 coaliciones, había varios grupos argentinos dentro de esas coaliciones que no pudieron mandar gente. Pero nosotros en México tenemos unos mexicanos que son unos gauchos bárbaros. O sea, claro, tiene una red tremenda. Hizo un chiste, ¿no? Los mexicanos van y posan de gauchos, o sea, de argentinos, sí, y está perfecto, nadie, claro, les dice nada. Claro. Entonces, toda esta movilización que están montando es muy importante y es muy impresionante cómo la han ido multiplicando en muy poquito tiempo, en muy pocos años. Y para el 2020 se proponen llegar a las Naciones Unidas, o sea, de manera organizada. Repito, también las Naciones Unidas ya hay grupos ultraconservadores, sí, incidiendo y haciendo lobby. Pero este movimiento quiere llegar en 2020 a las Naciones Unidas. El proceso de acreditación ante el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de la ONU, es bastante más complejo que el de la OEA, requiere otras cosas y no es tan fácil que una organización de la sociedad civil obtenga reconocimiento de la ECOSOC. Pero hay espacios un poco más informales para acceder, claro, digamos, para incidir. Y eso es lo que ellos están buscando. Bueno, tremendo. Más allá de estas advertencias casi que tú tenías, ¿no?, de no publicar lo que habías escuchado, lo que habías presenciado, una vez publicado, ¿recibes como, no sé, amenazas, avisos, cuando empieza a girar esa nota? Algunos comentarios agresivos en Twitter, pero tengo que decir que de los participantes del Congreso, incluso a varios de ellos los entrevisté después, uh-huh, cuando pude hablar con ellos en la rueda de prensa, y esta semana incluso entrevisté a otro para otro artículo que estoy escribiendo, ninguno me hizo ni una sola mención al tema. O sea, ninguno me mencionó directamente el artículo que escribí, ni, o sea, se hicieron los bobos, digamos, claro, y yo tampoco lo mencioné. Claro. Así que, digamos, por parte de las figuras visibles, no. Sí que hubo algunas cosas agresivas en Twitter, pero bueno, eso es bastante común en las redes sociales y tampoco me consta que los comentarios de esas personas fueran directamente de participantes en el Congreso, ya te digo, eran cientos, era imposible saber quiénes son todos, ¿no? Pero por lo pronto los involucrados directamente no... Las figuras más importantes no han dicho nada. Sí sé, por ejemplo, que hay algunas cuentas importantes de ese movimiento que me siguen. Por ejemplo, la cuenta de Twitter del Congreso Iberoamericano me sigue, yo la sigo a ellos también. Y algunas otras personas que están ahí también me siguen. Pero, claro, digamos, en una actitud como de mirar a ver qué, claro, qué hace el otro, nada más. Vigilar los movimientos. Lo mencionabas un poco antes, ya como una cuestión más general del periodismo, ¿no? ¿Qué papel cumple como el periodismo en una democracia, más en una era en la que estábamos viviendo? Mencionabas antes también que pasaba en España, ¿no? O sea, está pasando como también en toda Europa, que hay grupos antiderechos que avanzan peligrosamente en un montón de ámbitos de la sociedad. Y en concreto, quizá esta nota, ¿qué aporte puede darle a esta labor que tiene el periodismo en tiempos de crisis como los que estamos, podríamos decir? Aporte, no sé, es como un granito de arena en una cosa mucho, muchísimo más grande. Yo soy parte de un grupo de periodistas que nos estamos organizando en distintos lugares, incluso en distintos continentes, para hacer una cobertura consistente de este fenómeno histórico que estamos viviendo y que es muy complejo porque en Europa incluye también algunos sectores de la extrema derecha, nacionalismos, partidos y movimientos ultracatólicos u ortodoxos en las distintas regiones europeas. También tiene sus expresiones en África, en Asia, no solamente en América. De manera que es un fenómeno complejo y que necesita como mucho seguimiento, muchas miradas y mucha investigación, porque a mí me interesa particularmente en nuestra región la cuestión de los nexos y de los recursos, del dinero. Claro. Hay evidencias de que algunos de estos movimientos y grupos se financian de maneras oscuras. Hay denuncias de lavado de dinero, hay nexos con el narco. En Brasil, por ejemplo, hay muchas denuncias de iglesias evangélicas vinculadas a actividades ilícitas, por ejemplo, el narcotráfico. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me interesa revelar es como esa parte, ¿no? También, porque creo que ahí, digamos, también empezamos a ver que el discurso, ese discurso de que ellos son iluminados, son puros, ellos se refieren en general a los políticos tradicionales como corruptos, venales, etcétera. Entonces ahí se empieza a ver que esa parte de su discurso también se desmorona, en el sentido de, claro, que ellos incurren quizá en las mismas cosas que endilgan a otros. Y bueno, por ese lado me parece importante. Después, con relación al periodismo, bueno, sí, obviamente que es sumamente importante el trabajo periodístico en una democracia y sobre todo, bueno, Uruguay está en un momento, este es un año electoral, los medios están con muchísimas dificultades económicas, de recursos, de transiciones tecnológicas en las que no están muy seguros para dónde están yendo. Uh-huh. Y entonces el trabajo periodístico es a la vez más necesario, es más necesario que su calidad mejore mucho, pero a la vez es muy difícil lograrlo porque por esta escasez de recursos que tenemos y por la, digamos, incertidumbre acerca de dónde hay que poner la energía, ¿no? Mm. Entonces tenés multiplicidad de actividades vinculadas a la tarea propia del periodismo, que tiene que ver trabajar en distintas plataformas, en distintos lenguajes, estar atento a las redes sociales, en fin, se ha complejizado enormemente la tarea del periodista. Yo creo que la ha hecho también mucho más interesante, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, no siempre estamos preparados para poder hacer todo eso y hacerlo medianamente bien. Claro, estabas mencionando como todos esos avances a los que hay que adaptarse y uno de ellos obviamente son las redes sociales, ¿no? ¿Son un riesgo para la actividad periodística? Se habla mucho de fake news, es un tema que está en la orden del día. ¿Qué pasa cómo inciden las redes sociales en la labor periodística, incluso en la libertad de expresión, ¿no? Sí, es un tema súper complejo. Yo la verdad que no lo tengo muy, muy resuelto. Creo que hay que estar, creo que es una parte de la realidad. Y entonces, como siendo una parte de la realidad, los periodistas no podemos ser ajenos a ella. O sea, tenemos que estar ahí, tenemos que ver lo que pasa. Pero las redes sociales en sí son un instrumento que se puede, digamos, delinear, formatear de acuerdo a nuestros intereses y a nuestras afinidades o a los temas que nos interesa seguir. Y ahí es donde corremos el riesgo de construir un universo que no sea muy representativo de la realidad física en la que vivimos, ¿no? Porque seguimos solamente ciertos temas o ciertas cuentas o ciertos amigos o ciertos formadores de opinión o influencers o como se los quiera llamar, y eso nos puede llevar a, o inducir a una ilusión, o sea, a creer que eso que estamos viendo es la opinión pública o eso que estamos viendo es, digamos, la tendencia mayoritaria de lo que la gente quiere, no quiere, rechaza, necesita, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta eso, que si vamos a estar en las redes sociales, tenemos que tratar de estar de una manera lo más equilibrada posible, y también saber para qué estamos. O sea, una cosa es recoger información, saber lo que está pasando. O sea, si uno trabaja en información internacional, es imposible no seguir las cuentas de los líderes mundiales, por ejemplo. Claro. Porque ellos ahí se expresan y hacen anuncios, etcétera. Pero más allá de eso, bueno, después están esas fuentes de información que también tienen sus cuentas en por ejemplo, en Twitter, y que allí colocan sus documentos, sus informes, sus hallazgos, sus denuncias, y bueno, las necesitamos también. Claro. Y a veces es una forma mucho más rápida de acceder. Pero después está la opinión. Si nosotros estamos ahí, ¿en calidad de qué estamos, no? Claro. Y si vamos a opinar, ¿sobre qué vamos a opinar y cómo vamos a opinar? Yo creo que, o sea, a menos que un medio le prohíba a un periodista tener opinión en una red social, que existen casos, si uno tiene una cuenta puede manifestar sus puntos de vista o sus análisis. Pero lo tiene que hacer siempre pensando que ahí adentro también es un periodista. Claro, sí. ¿No? Entonces todo tiene su límite. O sea, ¿cómo vas a opinar o qué matices vas a señalar? ¿O te vas a desbarrancar en el subjetivismo y en el... Y bueno, pensalo un poco, porque capaz que ahí también vos te estás mostrando como periodista. Claro, la diferencia entre periodista y opinólogo, ¿no? Exacto, y la tentación es muy grande, claro. Porque... digamos, está todo dado y hay que apretar un botón y nada más, claro. ni siquiera un botón, tocar la pantalla, ¿no? Sí, el otro día hablábamos de este tema también con compañeros de la radio, precisamente de bueno, todo lo que pasó con la campaña de Trump, de los periodistas que, claro, vivían en esa burbuja de Facebook en la que todo el mundo opinaba igual y luego los resultados fueron totalmente diferentes. Bueno, hay que bancarse al enemigo también en las redes sociales para conocer que hay más allá de la opinión de uno. Bueno, Iñaki Gabilondo, que es un periodista español, dijo una vez: el mayor enemigo de la libertad de expresión es el desempleo. ¿Pasa eso en la prensa? Y sí, en cierto modo sí, porque todos los periodistas que estamos fuera de los medios, que están fuera de los medios o que están en circunstancias difíciles para trabajar, son voces que están silenciadas. Ahora, lo más importante no es el periodista desempleado, sino la imposibilidad de que los medios reflejen todas las posibles opiniones o las posibles facetas o preocupaciones que hay en una sociedad. Eso me parece más grave todavía. Desde luego que el tema del desempleo, del subempleo, de las malas condiciones de trabajo de los periodistas afecta mucho la libertad de expresión. Pero no la suya propia, claro, sino la de los sectores sociales que necesitan estar reflejados en los medios. Claro. ¿Cuál es la clave para llevar a cabo un periodismo de calidad, honesto y que merezca, ¿no? Porque, claro, pasa que uno lee prensa y al final creo que todo está muy enlazado, ¿no? Estos discursos que esta gente va promoviendo por ahí también tiene una capacidad de calar en la sociedad, que también se ve reflejado en un montón de notas que leemos, en un montón de titulares que están armados de una manera determinada para generar como un imaginario colectivo determinado. Bueno, ¿qué hay que hacer para revertir como todo eso? Bueno, es difícil, es un equilibrio difícil. Yo creo que Se discutió mucho este tema cuando Donald Trump ganó las elecciones, ¿no? Su presencia en la campaña electoral, sus afirmaciones completamente díscolas, los descubrimientos sobre hechos de su pasado, en fin, todo lo que rodeaba al personaje de Donald Trump era tan fuerte que fascinó a los medios durante la campaña, y eso le aseguró una exposición constante, incluso con un sentido negativo, a menudo con un sentido negativo. Claro. Sin embargo, los medios después discutieron, se reprocharon si no habían contribuido a construir ese personaje que terminó ganando las elecciones. A mí no me parece bien que la clave sea ocultar temas u ocultar cosas. Yo creo que las cosas hay que mostrarlas, hay que revelarlas, y hay que tener la claridad de hacerlo de una manera, digamos, equilibrada, es decir, pudiendo exponer los matices, las opiniones en contra, sobre todo tratando de entender, porque si nosotros no entendemos primero lo que estamos reproduciendo, lo hacemos a ciegas y posiblemente nos guiemos solamente por lo más epidérmico, que a veces es lo más sensacionalista, y que está bien de repente que nos choque, que resulte chocante, pero tenemos que tratar de ir un poco más adentro para ver qué hay atrás, y entonces eso nos puede asegurar una cobertura más equilibrada y no una mera reproducción de algo que, por chocante o llamativo o escandaloso, desde luego no podemos ignorar. Claro. No podemos ignorarlo. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a reflejar? Esa es un poco la discusión. Es una discusión que es, o sea, que la tenés acá a cada rato, porque estás todo el tiempo lidiando con eso, ¿no? Claro. Es decir, te pongo un ejemplo muy reciente y quizás menor. Esta semana en Estados Unidos se reunieron el presidente de Brasil y Trump, ¿no? Bolsonaro y Trump. Entonces, Trump dijo, vamos a llevar a Brasil a la OTAN, vamos a esto, vamos al otro. Entonces, el titular inmediato es, Trump le asegura a Brasil el ingreso a la OTAN. Bueno, está. Claro. Después la OTAN, le preguntaron a un vocero de la OTAN, dice, nosotros no tenemos nada que decir, vayan a preguntarle al presidente de Estados Unidos. O sea, la OTAN es un organismo multigubernamental que tiene un proceso muy complejo de adhesión. La OTAN no invitó a Brasil a nada, ¿no? Si Brasil se asociara a la OTAN, lo haría seguramente en una categoría especial que ya existe de países extra Atlántico Norte, que están en otros lugares del planeta y que coordinan ciertos aspectos de seguridad y no sé qué, pero son como, digamos, observadores o socios para determinadas cosas. Bueno, todo eso, que es, digamos, la parte que no está dicha en eso, sí, venite a la OTAN, en ese título que sale, es lo que indica que quizás eso no es más que una bravuconada o quizás el primer paso para que Brasil empiece a recorrer ese camino que ya hizo, por ejemplo, Colombia, y que ya es un socio global de la OTAN. Pero bueno, los títulos no decían eso. Claro. Lo que dijeron Trump y Bolsonaro era otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, si te quedás solo en eso, el lector, el oyente, la persona que consume la información que vos producís, se va a llevar una imagen muy parcial y en definitiva distorsionada de lo que realmente puede pasar a partir de eso. Bueno, claramente hay intenciones políticas también detrás de ese tipo de titulares, no es una cuestión solamente de despiste, de no me di cuenta de que no dijo exactamente eso, sino que hay como todo un lobby también entre la política y el periodismo. Sí, claro, por supuesto. Pero yo quiero decir también que la ignorancia de los periodistas también juega y mucho. A veces, lamentablemente, no de todos, pero claro, a veces tenemos enormes lagunas sobre algunas cosas, y eso nos hace depender a muerte de las citas, de lo que dicen los líderes, y nos cuesta ir un poquito más a fondo. Y bueno, este es un problema que tenemos, que claro, hay que reconocerlo también. Que hay que reconocerlo e intentar enmendarlo. Bueno, llegando un poco al final ya de la entrevista, este programa, como sabrás, se llama ¿Por qué no te callas? en un gesto irónico a aquella al rey. Famosa, el rey Juan Carlos, a nuestra monarquía. Yo tengo una compañera del programa que es Raquel, que no ha podido venir hoy, pero también es española, así que bueno, encontramos ahí como un punto medio en común. Irónicamente, repito. Este programa se llama ¿Por qué no te callas? Y a todos nuestros invitados e invitadas les hacemos esa pregunta. ¿A quién mandarías callar? Uf. Es justo la reacción que esperamos. Un suspiro desesperado y después una risa. Mira, lo que pasa es que si lo digo, seguramente voy a indicar una connotación política que quisiera no, que no se tomara así, pero lo voy a decir. Yo trabajo en una mesa de redacción de una agencia internacional de noticias y entonces estamos siguiendo muy estrechamente la crisis venezolana. Uh-huh. Y hay algunas personas que hablan todo el tiempo y que hay que cubrir y que yo creo que hablan demasiado. Y la verdad es que uno de ellos es Nicolás Maduro, que es el sucesor del señor al que el rey Juan Carlos le dijo, ¿por qué no te callas? Totalmente. Hugo sí. Chávez. Y realmente sí, Maduro y otras personas venezolanas hablan y hablan demasiado y hablan todo el tiempo. Y eso es francamente agotador. Para el que está todo el tiempo siguiéndolo, siguiendo sus ruedas de prensa. Claro. Pero bueno, aquí localmente los políticos uruguayos son locuaces, pero un poquito más contenidos, breves. Me parece, y más breves. En general no estamos acostumbrados a esos discursos muy extensos de algunos políticos de otras regiones. Y la tradición fue la de Fidel Castro, ¿no? Que podía claro. hablar durante horas y sus audiencias se dormían y se desmayaban alrededor y él seguía hablando perfecto como si hubiera empezado hacía 5 minutos. Total. Pero bueno, sí, hay una tradición de exceso de declaraciones en algunos líderes políticos. Y yo creo que a otro que le diría por qué no te callas es a Donald Trump también, ¿no? Porque sí. Habla mucho y mal. Y mal. Bueno, y por contrapartida, porque no queremos ser como tampoco calladoras de que se nos conozca por eso, ¿a quién no mandarías callar nunca? ¿A quién no mandarías? ¿O quién no quisieras que se callara nunca? A ver. Qué pregunta difícil. No tiene que ser una persona, puede ser un movimiento, una idea, una intención, ¿no? Bueno. A mí, yo soy argentina y naturalmente me pasa que no veo mucho en los medios de mi país a la gente que representa algunas causas y que no está, digamos, ellos le llaman la grieta, pero bueno, es esa confrontación entre el oficialismo, la oposición representada por cierto peronismo, etcétera. Ahí hay un montón de voces, de personas que hacen cosas, que movilizan, que piensan y que no siempre tienen acceso a los medios o tienen muy poco acceso a los medios en algunos casos. O tienen acceso a ciertos medios, pero a los más masivos no. ¿Nos quieres poner un ejemplo en concreto? Bueno, yo diría, por ejemplo, todas las personas que organizan, que trabajan en los barrios, que organizan a las mujeres, que trabajan, por ejemplo, dando de comer, que fueron movimientos muy importantes a partir de la crisis del 2001, y algunos de ellos después se politizaron, algunos también se hicieron mediáticos y muy polémicos, pero después hay un montón de otros que ni siquiera los conocemos. Claro. Y te voy a contar uno, por ejemplo, que son personas que trabajan en las villas miserias de Buenos Aires, algunas incluso de la capital, de la zona capitalina, y trabajan en algo muy básico que es ayudar a las personas a sacar sus documentos de identidad. Uh-huh. Hay personas adultas en Argentina que no tienen documento de identidad y que no pueden hacer nada, ni siquiera pueden ir a un hospital público, no pueden denunciar un robo si las robaron y no pueden tener un empleo formal tampoco. Porque por distintos motivos, generalmente vinculados a la pobreza, no tuvieron ni siquiera su partida de nacimiento cuando nacieron. Claro. Reconstruir eso es tremendamente complicado y hay organizaciones que se dedican a ayudar a las personas a buscar, rastrear sus datos y poder reconstruir su historia a partir de la partida de nacimiento y después tener un documento de identidad. Y a partir de ahí pueden estudiar, trabajar, acceder a un empleo digno. Maravilloso. O denunciar si fueron víctimas de un delito, por ejemplo. Claro. ¿No? esos movimientos nunca están en los medios. Bueno, pues a todas esas organizaciones y movimientos que no se callen nunca. Diana, ha sido un placer tener esta charla contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo por ese premio. Y nada, a partir de ahora te vamos a seguir de cerca, como todas las cuentas de Twitter que te siguen desde aquel encuentro en Punta del Este, pero nosotros para conocerte más y seguir leyéndote, porque es un verdadero placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y me encantó la charla, estuvo muy, me alegro muy entretenida. Mucho. Bueno, Iseba Bilardo, a ti te despido hasta el próximo programa, que es el martes que viene a las 8:30, y el jueves que viene a las 8:30 aseguramos ya los dos programas. Esto no suele pasar mucho, pero aseguramos, porque tendremos a la increíble Laura Falero con nosotros y a Joaquín Toledo en el siguiente programa. Ya iremos contando por las redes un poco mejor de qué va a ir eso. Y nada, les dejamos en este Día Mundial de la Poesía, después de esta entrevista tan maravillosa con Diana, y les dejamos con una canción de Amaral que se llama Montaña Rusa. Bilardo, de nuevo, gracias. No sé si ya te las di. Buena jornada para todas y todos.